Tropicana presenta Nuestra Raza Latina, 12 de octubre, Estadio Lulio González de Puerto Colombia, con el grupo Niche, Nacho, Hansel y Raúl, Mr. Black, Lil Silvio y El Vega, Chris y Ronnie, Luister La Voz, Natalia Curbelo, Samuel Morales y Juanca Ricardo, Dani Daniel, Julio Rojas y Tavo Sumosa. Compra tus entradas en Passline.com. Tropicana, la emisora de los eventos. Tropicana. Estamos en la segunda hora de Hard and Heavy en este domingo 5 de octubre del año 2025 en el planeta Rock. Escuchábamos música de parte de la banda Rat, año 1984, y algo del álbum Out of the Cellar, que fue el álbum debut de esta banda. Ellos ya habían lanzado un EP por allá en 1983, pero la rompieron totalmente con su debut en el 84, con canciones como Round and Round, como Back for More, como Lack of Communication, Scene of the Crime. O sea, este disco tiene canciones de heavy metal muy buenas. Segunda hora, yo soy Cristian Restrepo, El Mapache, bienvenidos. Vamos a tener más de ese buen metal que usted está programando a través del 305-34-0776. Más de nuevos sonidos, más de efemérides. Viene Ozzy Osbourne, tendremos a Architects, también a la banda Motorhead, a Metallica en camino con algo que hizo parte de su disco más reciente, que es el 72 Seasons. Y ya viene entonces con Screaming Suicide. Warcry, banda española, llega Slipknot con The Devil and I. Y de un buen disco del 92, la banda Faith No More del álbum Angel Dust. Vamos a sacar una canción de ahí, el primer sencillo que lanzaron. Ese álbum tiene muy buenas canciones. Mencionar, por ejemplo, Easy, que fue el último sencillo. Y es de esos buenos temas que recordamos de Faith No More. Pero con lo que mostraron este disco, potencia total. Midlife Crisis, aquí en Hard and Heavy. Yeah. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. de la música es Hard and Heavy. Regalaste tan fácil tu amistad. Desde ese mismo momento de mi dudar, pensé que era algo bueno, lleno de ilusión. A veces los sentimientos nublan la razón. Step. quién le gusta el power metal? Pues tenemos a una banda que representa muy bien ese sonido del power metal desde España. Era Warcry, una banda que ya hemos tenido en Colombia en varias ocasiones. Y algo del 2013, del álbum Inmortal, era Vuelo el Miedo, aquí en Radioactiva. Conéctese con nosotros, www.radioactiva.com, desde cualquier parte del mundo, y no se pierda nada de lo que sucede aquí en el planeta rock. Y no se pierda también el Rock and Gold durante la semana. Tenemos partidos de la Copa Betplay, también de la Liga Colombiana. Y pues cuando nuestros equipos deciden hacer una buena campaña en torneos internacionales, pues también tenemos presencia ahí en el Rock and Gold. Y lo que se vendrá para el 2026, porque se viene la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. Vamos con más canciones. En camino Halloween desde Alemania, I Want Out, Metallica, Screaming Suicide, y una banda que lanza nuevo disco en enero del 2026. Verá la luz el 9 de enero, un disco por parte de la banda Alter Bridge. De hecho, es el disco homónimo, llevará el mismo nombre de la banda. Pues han presentado a comienzos de este mes de septiembre, ¿qué pasó? nueva música. Esto se llama Silent Divide, Alter Bridge en Hard and Heavy. Time. That's your good news. oculto de la música es Hard and Heavy. We'll be right back. Las voces más tremendas del power metal, y desde Alemania que ha dado una gran cantidad de artistas, de guitarristas, de bajistas, bateristas, lo que usted desee, que pueden conformar tranquilamente una banda de metal. Michael Kiske desde Alemania con Halloween y I Want Out aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Antes teníamos a Metallica con algo del 72 Seasons, era Screaming Suicide. Y vamos con más, también vienen efemérides, vamos a tener por aquí a los Architects, que en algún tiempo pues nos acompañaron con nuevos sonidos aquí en Radioactiva. Llega Doomsday, I Start y I Died For You, y para recordar a alguien, recordemos a otro de los integrantes de la banda Motorhead, que hace algunos días recordamos por ejemplo al ex baterista Phil Taylor, pues es momento de recordar a Eric Clarke, quien nació un 5 de octubre de 1950, un día como hoy, en Twickenham, en Londres, en el Reino Unido. Y nos dejaba, ya hace algunos añitos nada más, en el 2018, un 10 de enero, nos dejaba Eddie Clarke de la banda Motorhead. Escuchemos algo de esta buena banda del Reino Unido, de quien también recordamos a su vocalista y bajista, Lemmy Kilmister. Esto es Overkill, Motorhead en Radio Activa. Yeah. and Heavy. My skin, the water's rising all around me, and there is nothing left I can give. Bye. Wednesday Architects aquí en Hard and Heavy, año 2018. Esta canción que hace parte del disco Holy Hell Architects, que es una de esas bandas importantes del metalcore, no solamente más reciente, sino desde sus inicios, yo creo que se hizo dar a conocer muy bien desde el 2004. Es una banda muy vigente en el Reino Unido. Y lo que se viene también es de allá. Viene Ozzy Osbourne para cerrar esta segunda hora de Hard and Heavy con Mr. Crowley. Canciones que hablan acerca de temas un poquito más ocultistas, un poquito más oscuros. Pues es lo que viene de parte de Ozzy Osbourne. Antes, Saxon, una banda que no se queda quieta. Una banda que nada más el año anterior lanzaba un disco llamado Hellfire and Damnation. Y es el disco número 24 de toda su discografía. Qué locura, ¿no? En enero del 2024, pero nos vamos a ir dos discos atrás. Estamos hablando del 2022. Como les digo, no se quedan quietos. Del Carpe Diem. Ya viene Dan Busters aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Radioactiva.